suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos. Jueves y como no nos gustan los clásicos, no haremos lo que la jornada demanda. Esto de repasar las listas, las posibilidades, no está situado en dejar de entregar algún tipo de servicio, por lo tanto abriremos el teléfono directo, el 466-6559, no así el 1561, el mensaje de texto, porque tenemos una dificultad. Pero para quienes deseen, no solamente hoy, sino en los días sucesivos, hacer alguna consulta, no de padrón, una consulta de qué es lo que se vota el próximo día domingo, cómo se puede votar, pues bien, este teléfono que es el de línea, el 466-6559, estará abierto para el fin, el objetivo y el medio. Decía no partir desde lo clásico, ni no trabajar en el día de hoy esto, sino aquello que a finales del año pasado, y fundamentalmente en este periodo que nos toca transitar, 2011 dicen algunos, lo señalamos con mucha precaución, sin ser temerarios, no caer en las tentaciones que hacen a el escaso nivel de análisis, no de la realidad y sus dirigentes encumbrados, sino del pueblo, de los que viven en el anonimato, los que están en la periferia de la periferia. Hasta aquí, hasta el mes de agosto, usted y podrá decirnos si hemos recorrido esta vía con aciertos y errores, me inclino más por los errores que por los aciertos, pero no hicimos en esta radio una construcción electoral que apunte a las ofertas, los ofertones y demás. Logramos una combinación y además, como radio, hemos ofrecido a los candidatos locales, si ellos lo entendían así, de tener una presencia en su propaganda en esta radio. Reitero una vez más, para quienes no escucharon, FM Moreno fue y es la única radio seleccionada, por lo menos para las primarias, para ceder los espacios gratuitos, y es una aclaración que debo hacer. La cesión de espacios gratuitos es que cada partido político debe asumir el compromiso de observar los módulos, enviar a la página, al correo oficial nuestro, ese producto de propaganda, y nosotros, claro está, cumplir con lo que la ley determina. Me siento como un clásico en este punto, pero quería comentarles a ustedes que el año pasado se vivió hacia final de año unos movimientos internos que eran algo más que esos escarceos que el peronismo tenía acostumbrado al propio peronismo en Moreno. Nos preguntamos el año pasado y este año, ¿hasta dónde y hasta cuándo el entretenimiento? ¿Cómo las fuerzas institucionales que tiene el HCD renunciaban a ir a fondo sobre temas bajo la consigna no entrar en interna de? Nos preguntábamos desde aquí cómo es posible que durante 10 años nadie apuntó, porque nadie quiso mirar, los colectivos de la cooperativa Cuartel Quinto circularon. Y el piso era de la perlita. ¿Quién se llenó de guita con esto? Nadie. Si no, la otra es convalidar y hacernos todos los soberanos idiotas y estúpidos. ¿Qué estaba de moda? La tercerización de un piso que era la privatización. ¿Quién ganó dinero? Nadie. 10 años llevando a la práctica esto, porque los colectivos los veíamos, hasta que la cooperativa Cuartel Quinto dejó de circular, pero se conoció que durante 2 años ni siquiera había contrato entre la empresa La Perlita y el gobierno municipal, porque había fenecido la adjudicación. 10 años, 1998-2008. Y hubo entretenimiento. Debido a que accidentes no se produjeron, o desconocemos nosotros si se produjeron, y con algún saldo no deseable, se ocultó perfectamente, porque si no saltaban los tapones y los fusibles, ¿cómo es posible? Entonces, 10 años tercerizar algo que es privatizado y 2 años sin ningún tipo de vínculo o contrato. Ocurrió lo mismo con la empresa ADGE, y se amagó, pero no se avanzó, porque alguien, y fue el concejal Machado, en una sesión, dijo, la responsabilidad es del intendente. O se va hacia donde debe ir, sin que esto signifique la preservación de los funcionarios que, siendo subordinados del intendente, hicieron lo que tenían que hacer, lo que les mandaron. Pero en definitiva, quedó ADGE, quedó la cooperativa Cuartel Quinto, queda el trébol y ese sideral negocio y negociado. Quedará, y está registrado, la declaración de Güez, cuando dice, además hay que ver las toneladas. Es una extraordinaria afirmación, porque el pliego es por día y por cuadra. Hay que justificar que se le paga una cifra que no he logrado hacer el cálculo y conocer. Es un pago indebido. ¿Quién gana con esto? ¿Quién se enriquece? Pagándole a una empresa que no presta un servicio, pero además que no lo presta, no lo prestó nunca tal vez. Sabré entender que el nacimiento de esta editorial, más que recordar algunos aspectos que han hecho al entretenimiento, y si se queda en el programa comprenderá que las grandes dificultades no fueron producto de megacausas, sino de absurdos, prácticamente, es que ahí todo comienza. Ahí se demuestra cuán grande es lo que se oculta tras el entretenimiento y cómo desde el absurdo pueden aparecer las caídas más impactantes. Daba tres ejemplos: la perlita, el monopolio de transporte, la empresa ADGE, que tiene algún tipo de vinculación con Agropecuaria Las Garzas, que es un proveedor del Consejo Escolar, que han creado algunos, son dos o tres personas, más que decir algunos hay que ser más o menos precisos, tres personas, como una red vinculada de empresas en donde ADGE es una, Agropecuaria Las Garzas. Ditela es un nombre conocido por los funcionarios del poder político local. No desconocen este apellido. ¿Quién se enriqueció? ¿Quién ganó plata y quién gana plata? Pregunta que se están haciendo hoy con más fuerza algunos que tal vez saben quién se enriquece con el monopolio de la perlita, con el negocio y negociado del trébol, etcétera, etcétera. Digo esto porque vas a escuchar cómo ayer en el Consejo Deliberante se aprobó una resolución y seguramente hoy al mediodía o pasado al mediodía se esté haciendo la denuncia penal en el Juzgado Federal de Morón contra un funcionario del Poder Ejecutivo o un funcionario ejecutivo. Y pasó lo que se venía anunciando. ¿Cómo no quedarnos en el entretenimiento? ¿Cómo hacer el tremendo esfuerzo? Ustedes, que están escuchando el programa y que van a escuchar lo que ocurrió ayer, van a saber que hoy el silencio de quien es señalado gobernará el día hasta la próxima semana, que le digan si es prudente o no salir a hablar. Claramente estoy diciendo, y si no he sido claro, voy al núcleo, que en 16 años el poder impune se construye a través del silencio, que el poder es abuso, es opresión, es extorsión, es impunidad. El poder no es otra cosa que esta y mucho más allá, pero no quiero aburrir para comenzar la mañana. No hay otro tipo de poder, mucho menos el que se ha erigido en el orden local durante 16 años. Y entonces nos encontramos que en la previa al hecho de ayer hubo otros sucesos que no merecieron una mayor atención. Rebobino en uno porque me falta el tema que hace a la capital del juego o a la ciudad que tiene el bingo más grande. ¿Qué impide a la oposición llamar a una conferencia de prensa y decir que el presidente del Consejo Deliberante no quiere enviarle al intendente municipal con un pedido expreso, prontitud, celeridad, para que el intendente municipal, que ya no es intendente, tiene el cargo pero no ejerce cómo, diga si hay una ordenanza que derogó la votada en el año 1996 y que regula la actividad del bingo. ¿Qué impide esto? La convivencia con Mendieta en el Consejo. Aprendimos y en la madurez este año no solo a desmontar lo que venimos haciendo hace 4 años, que es la funcionalidad con los errores, lo dije en algún pasaje de este comienzo del programa, desmontar la funcionalidad, pero además demostrar qué tipo de funcionalidad tienen los que están y los que quieren arribar. Y ustedes habrán tenido a lo largo de este tiempo los elementos valorativos o no, aunque me inclino siempre que hay valores que pueden ser no coincidentes con los suyos o con los tuyos. El bingo es un gran negocio. Fomenta lo que se conoce como la ludopatía. Pero si la provincia de Buenos Aires pone enormes carteles con gente riéndose que el azar le dio una casa, ¿por qué no tener un bingo? Esto lo dijo Mendieta el año pasado. ¿Para qué vamos a regular la actividad horaria del bingo Moreno si en Merlo hay un bingo? Y no es algo propio de Mendieta, únicamente. La autora del proyecto, en 2 oportunidades, dio marcha atrás, Claudia Seff. En nombre de los puestos de trabajo, cuando no podía hacer uso de la ignorancia, Seff, ya que el contrato establece un trabajador por máquina, entonces no podía haber desocupados. Sin embargo, no será este año en donde los morenenses, los que vivimos acá, sepamos si hay una ordenanza que regula el bingo. El bingo sigue abierto a las 24 horas. De este entretenimiento, nosotros lo trabajamos y además dijimos, hace el entretenimiento. Pero le consultamos a los concejales si no creían que era un entretenimiento. Si no se daban cuenta que la sucesión de visitas a las comisiones, algo que no había ocurrido en años de los funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta el intendente Arregui fue, acompañando a Peretta y a Olga Barrios. Única vez que Arregui acompañó a sus funcionarios. Ahí casi se materializó lo que Andrés Arregui buscaba. Seguridad para terminar su mandato como un intendente que no es y pasar a la posteridad como diputado nacional y en 4 años tal vez volver sin que esté el licenciado Barbado que todo lo puede. No solo hay materias pendientes, sino que hay algunos que han hecho del poder político un ejercicio de la complicidad y el enriquecimiento. Como a veces digo, lo obvio no se explica. Nosotros lo hemos explicado. Más que quedarnos en cómo son, hemos trabajado para que usted vea cómo se hace y cómo lo hacen. Quedará no para el domingo ni para octubre, quedará para evaluar hasta dónde podemos seguir siendo objetos y en qué momento nos damos cuenta que somos personas. Y como hoy es jueves, y no sé si me reencuentro en el micrófono con ustedes hasta la próxima semana, evaluará el próximo día martes cuando pongamos en el aire 2 entrevistas ya realizadas, que por una cuestión de respeto a los temas y a las personas, decidimos no ubicarlas en este segmento del mes ni de la semana, precisamente para que los idiotas y los estúpidos, pero sobre todo los tibios y los canallas, no hagan abuso de la funcionalidad. No es una nota, ¿eh? Es la realidad. Y sobre ella

será hoy o en el programa de la tarde, de llamar a los compañeros. Agustín, Dualde es candidato, pero a la cárcel, dice el comunicado. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, igual, pido castigo. Es de Neruda, pero sirvió, y vaya si lo es, como la plataforma de lo que el Frente de Darío Santillán propone para hoy a las 19 horas. Convocamos a todos los vecinos y vecinas a repudiar la presencia de este lobo camuflado en las pieles de cordero de la institucionalidad democrática. Este nefasto personaje de la historia argentina anunció que cerrará el jueves en Luján su campaña electoral para las elecciones primarias de este domingo. Según informó, participará de una misa a las 19 horas en la Basílica de Luján. Nos preguntamos si vendrá a confesar los asesinatos de Darío y Maximiliano, que planificó y ordenó ejecutar durante su presidencia el 26 de junio de 2002. Allí estaremos en Luján, los compañeros y compañeras de Darío y Maxi, para denunciarlo y escracharlo por su responsabilidad en la masacre de Avellaneda. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Seguramente en la mañana de hoy podremos charlar con Agustín del Frente Darío Santillán allí en Luján. Es momento de avanzar sobre algo que había prometido el día martes en el programa Perfiles, y era charlar un poco sobre lo que veo como un gran déficit o adolece la campaña en términos generales, de una discusión del trabajo. Es el modelo y no es tanto el modelo. Se acompaña, pero se puede mejorar. ¿Y el trabajo? ¿Qué tipo de trabajo tenemos hoy en la Argentina? Presentación telefónica y charlamos con Horacio Meguira sobre este tema invisibilizado en gran medida. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Meguira, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, muy bien. Aquí en Moreno tenemos... Ahí está, aquí en Moreno tenemos algo más de 5.000 compañeros y compañeras en los planes. La última vez que charlé con usted, le hacía una consulta que la voy a reiterar. Si se convoca a una fuerza de trabajo, en este caso 5.000, 6.000 personas, a un plan Argentina Trabaja que no trabaja, pero aún trabajando en algunos niveles de capacitación mínimos, ¿en dónde después podrían desempeñarse esos compañeros y compañeras si lo que se establece como modelo y lo que el gobierno, los gobiernos generan, es un vínculo permanente con el sector privado? ¿El trabajo a dónde queda? Claro, lo que pasa es que los planes que supuestamente en la última fase aparecen como ligados a la producción, es falso, no están ligados ni a la producción ni a la capacitación. ¿Qué es la producción? La producción implicaría establecer emprendimientos desde el Estado que fomenten tanto las cooperativas de trabajo como empresas propiedad del Estado, en donde el trabajador tenga un contacto con un producto determinado. Es decir, el asistencialismo lo que provoca es que los trabajos que se efectúan sean de baja calidad, y no se capacita al trabajador para ingresar en forma estable al mercado de trabajo. Le voy a poner un ejemplo, y para usted, para la audiencia, porque no sé si algunos lo saben. El mobiliario de las provincias de Buenos Aires, fíjese cómo son las cosas, doctor Medina, ¿no? Mobiliario de la provincia de Buenos Aires, que va a las escuelas, ha sido vendida esta historia de la cooperativa en La Plata, una cooperativa que debe construir bancos, pupitres y pizarrones para todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Solo en Moreno hay 300 servicios educativos. Claro. Es decir, es una cooperativa, es lo simbólico. Si falta, bueno, habrá empresas que proveen. ¿Por qué no en cada municipio, como el nuestro, que no existan cooperativas capacitadas en lo que es el oficio de carpintería, porque es permanente la demanda de mobiliario, lo cual redundaría en una mejor, o por lo menos, instancia ahí, de discusión educativa. Ahí tiene un ejemplo patente. Es decir, ahí el oficio es carpintero y ese oficio que aprende ese trabajador, sí, exista o no exista, ya lo tiene incorporado a su habilidad. Uh-huh. En cambio, si el trabajo es ir a limpiar las plazas o desmalezar, etcétera, no tiene un oficio. Y además hay un producto determinado que es algo que se liga, digamos, tan entrañablemente a la educación de los niños. O sea que ese es un trabajo productivo en donde el trabajador que lo efectúa y se capacita para ello se siente útil, tiene una utilidad, además de tener un ingreso, que es lo que necesita para vivir. Entonces yo creo que ese ejemplo es un ejemplo acabado de lo que debería ser, pero no sucede. Lo que sucede es que son planes asistenciales, sí, ligados al clientelismo, es decir, algunos partidos políticos lo ligan al voto, a la necesidad movilizatoria, a las necesidades en donde lo comprometen a algo que no es para su propia utilidad. Entonces, todo eso debe ser materia de seguridad social. Acaba de ratificarse el convenio 102 y todo lo que está relacionado a la capacitación, a la salud, a la previsión, a las asignaciones familiares, queda en manos de un ente que debe ser autónomo, que debe ser proveído con fondos autónomos e independientes, con una administración independiente de la administración pública, manejar la seguridad social. La seguridad social, tanto en materia previsional como en materia de salud, está comprometida en la Argentina. Es cierto que se dio un paso adelante con la renacionalización de la previsión social, es decir, a los jubilados, pero también es que no se le garantiza una asignación mínima capaz de poder generar autosuficiencia en el jubilado, sino que la jubilación mínima, que la cobra más del 80% de los jubilados, no reúne esas condiciones mínimas de asegurar una vida digna para el jubilado. Entonces, volviendo a los partidos políticos, ¿a quién le he escuchado yo algo sobre esto? Se lo escuché a la izquierda, a Altamira como candidato, y se lo escuché a Wiener. Está en la plataforma de fomentar la seguridad social, y en el tema del frente de izquierda, lo que incluye es los terciarizados, es decir, la tutela de los trabajadores terciarizados, pero ambas plataformas también, es importante, incluyen el tema de la libertad sindical, es decir, la capacidad de los trabajadores de garantizarle que puedan organizarse de acuerdo a como crean conveniente. Ahora, es cierto que hay falencias en la mayoría de los partidos políticos que no tienen una plataforma de trabajo, porque téngase en cuenta que por encima de que pueda haber habido esfuerzos en la creación de puestos de trabajo, aún quedan 8 millones de trabajadores por fuera del mercado formal de trabajo. 8 millones de trabajadores. Entonces, livianamente se exalta todo lo hecho, ¿no? Como si fuese un tema de vaso medio lleno y vaso medio vacío. Como quien hace hincapié en los 8 que quedan afuera y somos unos derrotistas, somos opositores, somos, en fin, distintos calificativos. A ver, Meguira, lo interrumpo. A ver, 8 millones. 8 millones. Sí. 8 millones. La pregunta, escuchándolo, la pregunta es: en este modelo, en lo que usted está describiendo, en el ejemplo acabado que le di, ¿son 8 millones de personas que sobran? No, son 8 millones que no están incluidos en el mercado formal de trabajo. Quiere decir que no tienen acceso ni a un salario mínimo, ni tienen acceso a la previsión social y por ende no tienen acceso a una obra social y a la salud pública. Correcto. Es decir, que dependen del hospital público. Eso es los 8 millones. ¿Cómo se componen esos 8 millones? Se componen desocupados, que todavía, sí, aunque menor, existe una tasa alta de desocupación, cercana al 8%. Trabajadores no registrados, que es el 37% de la población económicamente activa. Trabajadores cuentapropistas o falsos cuentapropistas, donde las empresas lo anotan con el monotributo, pero en realidad son trabajadores en relación de dependencia. Con eso se llega, o sea, trabajadores no registrados, cuentapropistas y falsos cuentapropistas, se llega a 8 millones de trabajadores. Estamos en una emergencia. Entonces, la contestación del oficialismo es, y bueno, se está avanzando. No es así. Es decir, de acuerdo a los propios datos del INDEC, se ha desacelerado la creación de puestos de trabajo desde el 2007 en adelante, y prácticamente el crecimiento del Producto Bruto no tiene ningún vínculo ni ninguna relación con el empleo. ¿Los privados están contratando? Se está contratando, pero eventualmente. No hay contratos por tiempo indeterminado, es decir, con estabilidad en el empleo. Déjeme seguir algunas preguntas que por ahí le sirve a la audiencia, ¿no? Sí. El privado, cuando contrata, ¿por qué lo hace? Lo que está tratando de hacer, así como en la primera parte hubo una gran aceleración, sobre todo en la industria, creándose puestos nuevos de trabajo, lo que está haciendo ahora es ocupar la capacidad instalada al mango, o sea, a full, y en todo caso pagar horas extraordinarias o contratar trabajadores eventuales. Pero lo que no está haciendo es tomando trabajadores por tiempo indeterminado. Correcto. Los privados y las grandes empresas. Las grandes empresas. Exactamente. Hay más una inversión en capital, correcto, que una inversión en empleo, en puesto de trabajo. Las grandes empresas reconocen las 8 horas de trabajo, primera pregunta. La segunda atada a esta, ¿qué sucedería si se trabajara sobre 6 horas de trabajo con los 8 millones de desempleados que hemos estado charlando recién? Y es un viejo proyecto, nunca bien ni exaltado en las plataformas electorales, ni menos aún en el oficialismo. Es un... Oportunamente se hizo en algunos países de Europa de reducir la jornada de trabajo, sí, y generó efectos importantísimos de empleabilidad mucho más acelerada que con una jornada de 8 horas. Eso se probó en Alemania y se probó en los países nórdicos. Con la crisis y la neoliberalización de Europa, es decir, esas cláusulas fueron perdidas por la central sindical alemana, la DGB. Es decir, los empleadores recuperaron la jornada de 8 horas. Ahora, yo creo que es una gran idea que hay que reflotarla en función de que, bueno, los empleadores hacen abuso del concepto de hora extraordinaria, porque prefieren pagar eso, en horas, claro, extraordinarias a un trabajador ya dependiente y que contratar a nuevos. Ahora, lo que pasa es que la hora extraordinaria se incorpora al patrimonio del trabajador en la medida que es habitual y ya lo hace dependiente de la hora extraordinaria. Es decir, sabe que si tiene 10 o 15 o 20 horas extraordinarias al mes, lo que gana es mucho, mucho mayor, ¿no? Y, por supuesto, claro, al no ser un salario suficiente, uh-huh, depende de esas horas extraordinarias. Entonces, eso hace un mayor poder de la empresa y un disciplinamiento importante de los trabajadores que dependen de esas horas extraordinarias. Me decía recién Meguira que la contratación que hacen las grandes empresas es por tiempo determinado, ¿lo escuché bien? Sí, muy bien. Es decir, es eventual. Bueno, ese es otro de los grandes problemas, eventuales, sí, y los falsos eventuales. Bueno, déjeme hacerle la pregunta porque, sí, por ahí nos sirve a todos. Sí. Cuando hablábamos de flexibilización hace un par de años, sí, y después, bueno, se derribó la ley Banelco, sí, en algún momento en esta radio decían, bueno, de la flexibilización a la precarización. son socias y hermanas. Si se contrata a un compañero, una compañera trabajadora, por tiempo determinado, es porque la empresa sabe que hay miles o millones, 8 millones, esperando para reemplazar a esa persona, claro, que lo puede hacer. Entonces no hay cargas. Claro. Gana la empresa. Sí, muy bien, realmente es así, no tengo nada que agregar. Es decir, la diferencia con la década del 90, que el disciplinamiento social en la década del 90 se producía mayormente con el desempleado, sí, y ahora se produce con el precarizado. Es decir, hay como una sociedad de trabajo a dos velocidades. Una es el trabajador registrado, que llega a 7.500.000 con trabajadores públicos. Y los otros es ese ejército de precarizados que entra y sale del mercado del trabajo y va disciplinando, sobre todo en materia salarial, a esos 7.600.000 que tienen trabajo formal. Tienen miedo de perderlo o ser sustituidos por los que quedaron afuera, para hablarlo claramente. 7 millones, me dijo. 7.500.000. Me da la impresión esta medida, con 7.500.000 esto funciona, ¿no? Claro. Y 8 millones vamos rotando. Claro, los otros 8, ¿no?, entran y salen. Claro. Soñando en algún momento quedarse. Que van a tener un empleo, claro, estable. Y ahí el disciplinamiento es consenso, eso se llama, social. En claro, términos viejos, ¿no? Sí. Es decir, aristocracia obrera. Claro que sí. Es decir, porque va generando una división en la clase de tal naturaleza, claro, que el que tiene un trabajo estable lo cuida, y lo cuida a costo de poner su cuerpo, su alma, su tiempo, su vida entera en el trabajo, ¿no? Y además, esa persona que pone la vida, la amenaza es el compañero que está afuera. Exactamente, ¿no? Muy bien visto, es eso. Bueno, a ver, dos preguntas finales. Yo le daba el ejemplo de esta cooperativa, de acuerdo a la información que nos entregó hace tiempo el Consejo Escolar de aquí, que es una cooperativa en La Plata. Sí. Si hay 5.000 personas aquí, compañeros y compañeras, en las cooperativas de la Argentina Trabaja, que hoy por contrato, le comento, es incentivo, ya no es trabajo. En los contratos aparece la palabra incentivo. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Un día se lo alcanzo. Para ¡qué que bárbaro! Entonces, bueno, por lo menos están transparentando esto, es un incentivo, ¿verdad? Cuando decíamos, bueno, esta cooperativa, si carpinteros pueden construir bancos, mesas, pizarrones y proveer a las escuelas. Hay una parte que debemos explicar, es la importancia de un gobierno municipal para que esto funcione, es decir, para que pueda estar esa cooperativa en el marco de lo legal, responder a todo aquello que se pueda responder, situar a la cooperativa no en el mismo plano de una empresa privada, y esto ya no es lo privado. Es que hace un gobierno. A ver, un segundito, segundito, tengo una llamada urgente, un segundito. Bueno. Hola. Ahí está, Meguira. ¿Por qué? Porque eran dos preguntas. Esta, hay muchas cooperativas. Ya te voy a leer, buscando en una página, porque tenemos el archivo de las cooperativas de la Argentina Trabaja. ¿Por qué no pueden producir bancos? Mesas. ¿Por qué no? Es imposible. No es imposible. Hay 7 millones de personas que hacen que la Argentina sea operativa. Hay 8 millones de personas. Hay 8 millones de personas, decía claramente Meguira. Vamos rotando. Le quería preguntar entonces, ahí está Horacio Meguira, sí, la importancia de los gobiernos comunales. Porque si acá hay tantas cooperativas, se le puede dar un plan para que no sea rigurosa la ley, los aspectos tributarios, que lo hagan competitivo. Eso depende fundamentalmente de los presupuestos provinciales. Ajá. Y la descentralización productiva, es decir, que los municipios tengan los suficientes medios como para poder efectuar planes, porque si son dependientes de las provincias, y las provincias a su vez son dependientes de la coparticipación federal, uh-huh, se efectúa una cadena de, digamos, de disciplinamiento distinto. Es decir, la autonomía debe ser tomada en todo sentido. Es decir, las administraciones municipales deben tener sus propios fondos garantizados que le permita el estímulo, el fomento de actividades productivas. Ahora, lo que sucede es que los municipios en general están subordinados al poder político de los gobernadores, porque a su vez el poder político de los gobernadores tiene mucho que ver con la distribución de los ingresos y de los impuestos provinciales. Muy bien, la última consulta, agradezco mucho, Meguira. Siempre aprendemos charlando con usted. No, por favor. Dígame. Ayer vudú, pero no vudú, son muchos los que en este tiempo de campaña, primarias, tanta confusión, pensando en la general de octubre, que la crisis a nivel mundial, bueno, la están pagando aquellos pueblos que nos indujeron a nosotros a aplicar recetas neoliberales. Yo le pregunto si expresiones del calibre de funcionarios que más o menos saben de qué trata la dificultad que tiene Europa y Estados Unidos, ¿son irresponsables o son ignorantes? O puede ser las dos cosas. Es decir, el tema es que, independientemente de que si hay un análisis que permite inducirnos a que la crisis no nos va a tocar, que es posible. Economistas importantes han dado opinión que es muy posible que a las periferias no dependientes del capital financiero puedan, como pasó ya en otras crisis del capitalismo, puedan pasarla mejor que los países del epicentro de la crisis, que en este caso tuvo en el 2008 el epicentro de Estados Unidos y ahora en Europa, fundamentalmente con el euro, y en Estados Unidos. En los dos lugares es el epicentro de la crisis más importante del capitalismo de los últimos años. No analizar ni detenerse a pensar qué transformaciones puede efectuar esta crisis, porque toda crisis que aparece como financiera finalmente es una crisis del capitalismo, y si es una crisis del capitalismo modifica el sistema de producción. Eso ha sido siempre, ¿no? Es decir, de la crisis del 30 y la crisis del 70 se modificó. En el 30 nace el sistema fordista de producción, claro. Y en la crisis del 70 nace este sistema globalizado de producción. Por lo tanto, toda crisis del capitalismo es una crisis del sistema de producción capitalista. Entonces, no preverlo, decir a nosotros no nos va a tocar, es un acto de soberbia y se justifica en campaña, pero las campañas no tienen por qué mentir. Es decir, puede fundamentarlo claramente, decir, estamos tomando tales y tales recaudos porque nosotros no tenemos el problema del capital financiero ni en la especulación, sino que producto de que, en este caso de la casualidad, por más esfuerzos que hizo el ministro Boudou, sobre todo con el Club de París, pasar esta crisis sin alterar demasiado el sistema de producción, o que favorece la exportación de los productos primarios, como ya pasó fundamentalmente en la Segunda Guerra, pero tenerlo previsto, tener un plan, porque decir que la crisis no nos toca, como que la globalización no existe, es decir, claro. Pero si el 80% del Producto Bruto argentino se produce consecuencia del capital extranjero, ¿cómo no nos va a tocar? ¿Cómo que no nos va a afectar? Puede ser que no sea profunda, pero toda crisis global genera modificaciones que deben ser previstas. Le voy a decir esto y lo despido, ¿no? Como una devolución. Sí. A los haraganes del pensamiento, sí. Lo que está diciendo Meguira y lo que creemos nosotros es, che, ojalá que llegue la crisis. Primero, estamos en crisis y mueren 18 chicos en la Argentina por causas evitables. Para mí, eso es una crisis. Esa es una crisis clarísima. Pero no estamos analizando de que llega la crisis. Estamos diciendo, no nos pueden tomar de estúpidos y no pueden pecar tan de soberbios. Exactamente. Más o menos por ahí. Meguira, le agradezco mucho. No, por favor. Hasta luego. Allí pasaba Horacio Meguira, que es abogado laboralista, está dentro de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Son las 10:02. Tanda de la hora. ¿Estamos preparados? Luego, la denuncia penal contra Walter Festa. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,

A partir de las 13 horas, móviles, información, entrevistas y todo lo que necesitas saber. Domingo 14 de agosto, a partir de las 13 horas, por FM Moreno, tu estación de información. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado del poder, tírate un cable a tierra. Ya estamos buscando la comunicación para charlar con Agustín o algunos compañeros del Frente Popular Darío Santillán, de Luján. Hoy a las 19, misa, el candidato presidencial o precandidato, Duhalde, el que ordenó matar a Costecchi Santillán. Se está preparando una movilización y un escrache. Y allí están los compañeros y compañeras del Frente. Lo prometido es deuda, trataremos de cumplir a partir de este momento. No sé si con las expectativas, pero sí con lo informativo. María Inés Isola es secretaria del Honorable Consejo Deliberante de Moreno. La historia arrancó así, ayer. Rápido comenzó, no como es habitual, tarde, es que Mendieta tenía una reunión con empresarios en un local importante, no como cierre de campaña, sino para fortalecer esa alianza estratégica y táctica de Mendieta con los empresarios. Habrá estado Alberto Bonanno, de sólido vínculo con Sirigliano, los que manejan la guita de TVA, Tu Plata, seguramente por ahí viene, estoy seguro que es así, y con los radicales que acompañaron esta decisión de Mendieta de romper y desafiar a Hues. Digo esto para enmarcar a sujetos y esos objetos del deseo que están por allí. Lectura del expediente. Las carpitas de festa. Expediente HCD número 30.188 del 2011. Señor concejal Mendieta Jorge, solicita informe sobre utilización de bienes públicos del ANSES en campaña partidaria. Dice lo siguiente. Que el propio director del ANSES, Walter Festa, reconoce diciendo: lo que hubo fue una confusión en un día de lluvia. Hace unos días atrás tuvimos que utilizar un gazebo que era utilizado para los operativos de ANSES. Lo habíamos tapado para que no se leyera la palabra ANSES. El agua con la lluvia despegó esto. Que, a confesión de parte, relevo de prueba. Comencé el programa de una forma, por eso les pido máxima atención. Hablé del entretenimiento. Y también dije que las grandes caídas se producen por pequeños absurdos. Este pueblo de Moreno ha sido saqueado. Es saqueado. Los tiempos verbales son importantes. Fue, es. Será. Ya es una cuestión colectiva el será. ¿Cómo que no se utilizó nunca las herramientas, los instrumentos, el dinero público para favorecimientos políticos y ventajas políticas? Por favor. Que no se haya denunciado, bueno. Ahí hay un salto cualitativo en el análisis y en el pensamiento. Los que son defensores de la institucionalidad, sobre todo las fuerzas opositoras, con pruebas se avanza, porque los fiscales de oficio no intervienen. ¿Para qué? Los fiscales están para realizar aquello que es conveniente en el vínculo estratégico que tiene el judicial con el ejecutivo y el ejecutivo con el legislativo. A la mierda la independencia de poderes. No hay. Enseñen en las escuelas, por favor, que la independencia de poderes Es la idea de unos locos trasnochados porque la práctica indica todo lo contrario. Que se aspire a ella, utilicé una palabra inadecuada. Entonces, en el programa de hoy, en la editorial, decía el entretenimiento, de las pequeñas historias absurdos pueden producirse las grandes caídas. Jorge Rubén Mendieta, precandidato a la intendencia, presidente del Consejo Deliberante, siempre elegido por Mariano Hues, Silvia D'Angelo, Arregui y compañía, pero en los últimos años, convalidada la función de Mendieta en la presidencia por todas las fuerzas políticas que componen el Consejo Deliberante, autor del proyecto, habló de este pedido de informes. Y quédate porque la lectura de lo que pasó recién comienza. Estuve buscando en lo que es el reglamento de personal y régimen disciplinario de lo que es el ANSEP. Y hay un artículo que es el sexto. Dentro de ese artículo tiene algunos incisos. El F, por ejemplo, dice: utilizar con fines particulares los elementos de transporte y útiles de trabajo destinados al servicio oficial y a los servicios del personal a sus órdenes. El H, realizar propaganda o coacción política con motivo de desempeño de sus funciones, valiéndose directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a la misma, cualquier sea el ámbito en que aquella se lleven a cabo. Yo en esto, la verdad, quizá es un momento que lo puedan tomar como un hecho político, pero está ajeno de mi parte de tomarlo como un hecho político. Sino creo que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos que tener toda la clase política cuando se utiliza elementos que es del Estado en lo que son las campañas partidarias, cual fuese el partido político. Entonces, por eso quiero plantearlo desde este lugar, como un concejal más de este cuerpo, más allá que lo presido. El hecho no voy a dejar pasar, porque también quiero, en este expediente que voy a solicitar, y por secretaría se va a leer el mismo lo que voy a solicitar, envío fotos, una serie de fotos, donde claramente queda demostrado que este elemento, por lo menos decían ser, en cada carpa que fueron instaladas, que después fueron retiradas. Pero también quiero comentarle algo. Yo hice una conferencia de prensa, ahí sí, desde un lugar también, como ciudadano de este distrito, porque me parece una aberración utilizar los elementos del Estado para hacer las campañas partidarias. Y encontré después de esa conferencia de prensa, caminando a la Plaza Moreno, al titular de ANSEP, donde me esboza, me para y me dice que eran elementos particulares de él, que él había adquirido estas carpas y que eran suyas. Yo no quiero ser irónico y quiero tener la responsabilidad del mundo. Entonces yo como ciudadano tengo derecho que si voy a la costa y me compro una sombrillita, le puedo poner PAMI, le puedo poner no sé, lo que fuese, gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, tenemos el derecho como ciudadano de escribir, a rogarnos algo que en verdad no es. Yo, dentro del reglamento que tengo, queda terminantemente prohibido por parte del instituto al que nos estamos refiriendo, el reglamento de personal y régimen disciplinario del mismo, la utilización de cualquier tipo de medios de ANSEP para usos o con fines políticos. Queda terminantemente prohibido. Entonces, yo creo que esto merece una reflexión profunda, porque yo lo que voy a hacer es solamente solicitar un informe al director nacional de ANSEP, porque ellos tienen forma de saber a través de la caja chica, de saber si le proveyeron al director de nuestro director, de Moreno, que me informe si esa carpa fue comprada por ANSEP. También yo tengo elementos sobre ese tema. Quiero que sepan que ya tengo elementos, pero quiero la parte oficial y formal de eso. porque después sigue esto especulado y le cabe una denuncia penal. Hoy tenemos cortina nada más. Cortina del programa, no hay nada más. Aquí frente a mis ojos, la fotografía. La fotografía que voy a describir, porque si no, ¿qué carpa? ¿En serio que estamos discutiendo? ¿Por una carpa? ¿O estamos discutiendo por la utilización de recursos públicos para beneficio partidario? Si yo le dijese son 1000 carpas, podría usted comprender la magnitud. Ahora le digo una carpa, porque la mirada inculcada es economicista. No hace a la cuestión de la cualidad a analizar, sino de la cantidad. Entonces, es una carpa. Lo pongo en los dos escenarios posibles de análisis porque están. Efectivamente, fue un día de lluvia en donde se colocó no el toldo, sino el gazebo que en la parte superior, color azul, dice www.anses.gov.ar. En la parte central, lado izquierdo sería, depende de donde me pare, en este caso me voy a parar en el lado izquierdo porque me da la gana y porque me gusta, es un color transparente blanco. Sobre ese color transparente blanco que se fusiona con el azul que dice www.anses.gov.ar, hay un afiche que dice Somos el Proyecto Nacional y Popular, la cara de Jorge Lagastino, al lado Mariano Hues, arriba Unidos. Pero este aquí, como decían los viejos profesores de la locución, que al lado de la carpa de ANSES hay un paño que dice Agrupación 14 de Agosto con el dibujo de un tigre y es Mendieta. Al lado de la mesita, porque acá en la foto estoy describiendo la foto que tengo. Al lado de la mesita están varios afiches de Mendieta. Al lado Cristina Fernández de Kirchner. Al lado de estos afiches, una bandera que dice Cristina 2011 Mariano y Néstor Nauta, que la verdad, ya Fernando Ochoa ha hecho mucho explicándolo sobre la utilización y el aprovechamiento de estas cuestiones tan centrales a la vida cultural. Lo que nadie ha destacado hasta aquí es lo que nosotros pudimos ver, pero claro, si sacamos una foto y vemos dentro de la carpa de ANSES o la carpa del precandidato a primer concejal o precandidato a la intendencia como juez, la utilización de las computadoras que le entregan a los pibes, ahí tenemos una dificultad. Porque no sabemos si son las computadoras que no se entregaron o son las computadoras de algunos docentes que reciben las máquinas y que como militan en Pueblo Libre o en las agrupaciones que están acompañando la propuesta del precandidato Hues, utilizaron esas computadoras para cargar ahí unos datos o para mostrar que ellos manejan las computadoras que deberían tener los pibes. Pero nos quedamos... Nos vamos a quedar en la carpa, porque ¿cómo aseguramos que las computadoras que utilizaron y que vimos nosotros hace una semana atrás, o dos semanas atrás, si me equivoco es porque vivimos en este vértigo, nada más, pero fue un día sábado donde estaban las computadoras chiquitas, esta que Cristina Fernández de Kirchner muestra como un sentido de igualdad. Estaban usando esas computadoras. Volvamos a la sesión. Que se entienda, ¿eh? No se avanza sobre las computadoras porque ¿cómo demostramos que las computadoras no eran de los chicos, sino de los docentes? ¿Y por qué a los docentes si los docentes tienen computadoras? Ah, para que trabajen en red. ¿Qué sé yo? Estupideces que se dicen por ahí. Tan solo exhibicionismo. La carpa, la sesión. Hasta ahí Mendieta habla de un peculado, es un delito, que ya voy a explicar qué es peculado, pero le vamos a pedir información al director nacional de ANSES. Y entonces Mirko García, supongo ya harto de estar harto del entretenimiento, dijo esto. Señor presidente, es deber de un funcionario público, cuando detecta un delito, denunciar. Si yo me entero mañana que hay un funcionario del Consejo Deliberante o de la Municipalidad y tengo pruebas fehacientes de que es pedófilo, yo no voy a esperar que termine la campaña para denunciarlo. Si acá tenemos elementos claros que estuvieron usando, son recursos del Estado. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque yo no me puedo comprar una sombrilla y ponerme en Mar de Ajó y ponerle honorable Consejo Deliberante. Por más que sea mía, por más que la haya comprado yo. Usted decía recién que le va a pedir un informe al director nacional del ANSES. ¿Y qué no van a contestar, señor presidente? ¿Qué no van a contestar? Si acá hay una rúnfula, hay una banda de jóvenes K, de la cámpora, de yupi, de la política, que de chiquitos nacen a la política y a los 2 años son millonarios. ¿Y qué no va a contestar el director nacional del ANSES? Señor presidente, yo considero que si tenemos elementos de prueba y la carpa que estaba en Plaza San Martín llevaban el logotipo del ANSES, yo no tengo que explicar nada. El que tiene que explicar es el director del ANSES y lo tiene que explicar en la justicia. Así como yo tuve que explicar cuando apareció un mural que decía Mirko. Un mural, le decía Mirko. Yo tuve que aplicar en el tribunal de falta. Y no tenía ningún elemento de prueba. No había nada. El director del ANSES, de Moreno, candidato a primer concejal, tendría que explicar lo de la carpa. ¿Sabe por qué, señor presidente? Lo voy a decir con todo respeto. Yo ya no quiero ser un perro que ladra pero no muerde. Pues yo en mi casa tengo un perro. Y lo tengo para cuidar la integridad de mis hijos, para cuidar mi casa. Para eso tengo un perro. Y si yo tengo que cuidar los intereses del pueblo de Moreno, y si yo tengo que proteger que el pueblo de Moreno no lo estafe con maniobras indignantes como la que esbocé apasionadamente en mi moción de privilegio, no quiero ser un perro solamente que ladre. Quiero cuidar las cosas como corresponden. Entonces me parece que si hay carpas con el logotipo ANSES volcado a un sector político, eso se llama peculado. Y lo tendrá que explicar el director del ANSES en la justicia. Así como este concejal explicó en el tribunal de falta sobre una pared que decía Mirko. ¿Qué podrá responder Bocio? ¿Qué le podría responder Bocio al presidente del Consejo Deliberante, que está dentro del mismo Frente Justicialista para la Victoria? Lo que le puede responder Bocio es: ¿qué haces, Mendieta? ¿No estamos en la misma? Por eso decía que García le dobla la apuesta y dice: basta de entretenimiento, porque están las fotos, está la carpa. Fotos y carpa, una carpa y fotos. ¿Qué es el delito de peculado? A ver, infracción penal dolosa que afecta a la administración pública. Remite al funcionario, en este caso Festa, que comete la acción de sustraer, apropiarse o disponer, sería este último caso, disponer, caudales o efectos del Estado cuya administración, percepción o custodia, caudales o efectos del Estado. ¿Qué ponemos? ¿Que la carpa es un caudal o es un efecto? Un efecto del Estado, cuya administración, percepción o custodia, en el sentido de vigilancia y cuidado, se le ha confiado, aun cuando los restituya sin enriquecimiento alguno. No es que Festa se enriqueció con la carpa de ANSES, sino que Festa no podía utilizar la carpa de ANSES para hacer proselitismo. Sí, creo que muchos deben estar pensando que esto es un absurdo. Que se encuadra probablemente, sí, sí. Lo que dije anteriormente es que hacen uso y abuso de lo público siempre aquellos que gozan de la impunidad de ejercer el poder. Pero bueno, aquí están las fotos y está la carpa. Cuando Mirko García dice, señor presidente, ¿qué va a responder el director de ANSES a nivel nacional? ¿Qué va a responder Bossio? El doctor Marcelo Argentino, que es abogado, levantó la mano y dijo cuarto intermedio porque esto hay que analizarlo. Concretamente, Mirko García mocionó que se hiciera la denuncia penal. De allí que Argentino consideró primero evaluar qué tenía el expediente. Se tomaron 5 minutos, no sé si hubo tiempo para un té. Regresaron al recinto y allí Argentino habló. Retomado la sesión, señores concejales, transcurrido el cuarto intermedio, solicita la palabra el concejal argentino, está en uso la mía, concejal. Gracias, señor presidente. Bueno, de la lectura del expediente y del análisis de la documentación obrante en el mismo, yo propongo que, además de la comunicación, en los términos en que está redactada, se sancione una resolución de manera que se formule la denuncia penal por ante las autoridades correspondientes, atento surgir elementos que permiten reprochar una cuestión penal. Así que la propuesta concreta es incorporar una resolución, además de la comunicación, donde su artículo primero diga formular la denuncia penal correspondiente por ante las autoridades competentes. Nada más, señor presidente, gracias. ¿Puedo pedir una aclaración, concejal, sí, con referente sí. al tema? Yo le doy la palabra. Fuero competente es el fuero federal, entiendo que es esto. Entiendo concejal. Que el fuero competente es la justicia federal de Morón. Gracias, concejal. En primera instancia, también quiero mencionar que sea el cuerpo todo el que haga la denuncia, para eso necesito la autorización de ustedes mismos. Voy a poner a consideración la comunicación, la resolución y en término final que sea el cuerpo, todo el cuerpo denunciante ante este hecho. Así que, bueno, en primera instancia, pongo a consideración del cuerpo la comunicación obrante en expediente. Lo que estén por la afirmativa, así van a ser, votar, por favor, afirmativo. En segunda instancia, la resolución solicitando la denuncia penal en los fueros correspondientes, como enunciaba el concejal argentino, y también en esto que sea el cuerpo todo, lo el denunciante con referente a este hecho, que tenemos a través del expediente que estamos resolviendo en este momento. Los que estén por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Queda aprobada la misma. Psicodélica está la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta... Rápido, porque quedan... dos entrevistas que realizamos, no sé si la pasaremos hoy o quedan para la tarde, porque queremos hablar con los compañeros del Frente Popular Darío Santillán, porque hoy van a hacer un scratch al expresidente de la Nación y autor intelectual. Ordenó la ejecución de Darío y Maxi en Avellaneda el 26 de junio del año 2002. Así que puede estar agotado el tema aquí. Si tenemos tiempo, pondremos en el aire la entrevista que le realicé a Mirko García y luego a la concejal Melamed. Repaso de quienes no estuvieron en el día de ayer. No estuvo la concejal Claudia Seff, de allí que tomo el mensaje que envió Jorge, que le pareció una vergüenza que mientras trabajaba el Consejo Deliberante, Claudia Seff estaba en un programa de televisión. Claudia Seff no fue, y no fue Víctor Jiménez. Se faltaron dos concejales de la Unión Probum. Del Frente Justicialista para la Victoria faltaron todos. Cuando digo todos me refiero a todos, los cinco. Y no estuvo presente el concejal Damián Contreras, ¿verdad? Y entonces allí estamos con 8 concejales, me falta uno. Fray no, está dentro del Frente Justicialista para la Victoria, no fue ninguno. Contreras no estuvo en el día de ayer, así que fueron 11 concejales. Ah, me falta uno, aquí está. Faltó uno del Acuerdo Cívico y Social, como yo no anoto las cosas. Martina Arrizabalaga por ahí también estaba de campaña en el día de ayer, no fue. No lo sé, lo digo como una especulación. 11 manos suficientes para que se vote la resolución que vos escuchaste recién. Se hará la denuncia penal

porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Llamados, algunos a nuestros celulares. Ya vamos a completar la información qué es el delito de peculado y qué sanciones establece el Código Penal y el nuevo Código Penal, la Ley 599-2000. Tengo aquí libro segundo, parte especial de los delitos en particular, título 15, delitos contra la administración pública, capítulo 1 del peculado. Mientras algunos van a discutir esto y van a analizarlo, hoy el doctor Eduardo Duhalde, quien ordenó la represión en Avellaneda, era presidente de la Argentina, que terminó con los asesinatos de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán, nunca dejó de hacer política y hoy se presenta como aspirante a la presidencia una vez más. ¿Y qué mejor que hacer el acto de cierre junto a la Santa Iglesia en Luján, todo un símbolo? Allí están los compañeros del Frente Popular Darío Santillán. Del otro lado, para charlar con nosotros, Agustín. Agustín, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué preparan para hoy? Mira, lo que estamos organizando es una actividad de protesta, de repudio, un escrache para de alguna manera de denunciar la injusticia que se sigue perpetuando con el personaje este, que es Eduardo Duhalde, que fue presidente durante el año 2002, cuando se ordenó, o sea, fue el responsable político del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en la masacre de Avellaneda, que también ocasionó más de 30 heridos de bala de plomo, varios de los cuales podrían haber terminado falleciendo también por la gravedad de las heridas, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a estar con diferentes organizaciones realizando un escrache, viendo hasta dónde nos podremos acercar hasta la Basílica para repudiar la presencia de este personaje que nosotros decimos que sí es candidato, pero candidato a la cárcel. Ustedes vienen desde ya peleando, desde hace muchos años, y lo siguen haciendo, por memoria, verdad y justicia, no olvidar. Uh-huh. Castigo, sí. Y cárcel común. Sí. ¿Qué lectura hacen de aquellos que hoy pueden estar acompañándolos, más por la cuestión electoral próxima, que por la verdadera causa de Darío Santillán y por la causa que ustedes bregan, que es construir una realidad distinta, pero enfrentar una realidad que muchas veces oculta? Se entiende la consulta, ¿no? En el sentido de quienes acompañan, ¿a qué te referís, Rubén? En el sentido, si tienen claridad, no para decir vos no me acompañés, sino saber si mañana, por fuera de lo electoral, hay una continuidad en esta pelea para que Duhalde, además de fuera Luján, Duhalde sea cárcel común, y los autores intelectuales de los crímenes sociales y políticos que hay en la Argentina también sean visibilizados igual. Sí, me refiero a los oportunismos, lo charlé con vos en Avellaneda. me parece. Los oportunismos siempre existen y uno no puede ser inocente y estúpido. En ese sentido, te pregunto, ¿quiénes son los que hoy pueden acompañarlos ustedes que hace años, desde siempre, desde el momento mismo en que fueron asesinados los compañeros, están diciendo esta es la situación y este es el poder? Sí, sí, sí, claramente. A su vez, digamos, ¿no? Uno habla de Dualda, pero habla de todo un gabinete de dirigentes políticos que hoy se están presentando nuevamente elecciones, digamos, integrante hasta incluso del Gabinete Ejecutivo Nacional, Aníbal Fernández, hoy es jefe de gabinete y era secretario de la presidencia en ese momento. Alfredo Atanasoff también integró lugares de dentro de la Cancillería Nacional. El vicejefe de la CIDE, Oscar Rodríguez, es candidato es intendente de la provincia de Neuquén y estaba candidatiéndose como posible gobernador por parte del oficialismo. Nosotros denunciamos una forma de hacer política, ¿no? Denunciamos que estos tipos se manejan con total impunidad, pueden seguir ocupando esos cargos, pueden seguir gozando de los privilegios de esta democracia, que es una, en cierta medida es una falsa democracia, porque los representantes que hoy pueden ser elegidos por nuestro pueblo esconden un prontuario que es terrible, digamos, ¿no? Que han ido en contra de los intereses populares, que han tomado medidas de gobierno que han ido fuertemente en contra de los intereses de todos nosotros, de todos los que trabajamos y luchamos por cambiar esta sociedad, y a su vez también han dado órdenes de ejecución de personas, digamos, ¿no? La masacre de Avellaneda fue una orden de asesinato, fue eso, fue la vía libre para que la policía bonaerense, la policía federal, prefectura, gendarmería, monten un operativo donde sea una cacería y maten a todos los que puedan. Digamos, fueron dos, fueron Darío y Maxi, pero podrían haber sido más de 15. Entonces eso fue una orden clara de ejecutamiento, ¿no? De personas que se manifestaban contra un orden de cosas que nos condenaba a más de la mitad del pueblo a la pobreza, que nos condenaba a la desocupación, a la falta de perspectiva y futuro, ¿no? Entonces la denuncia, por supuesto, que va hacia que de alguna manera cumplan con la condena que debieran cumplir, pero a su vez también que queden escrachados socialmente, por eso es un escrache, porque esos tipos defendieron políticas que fueron antipopulares, claramente, ¿no? Y si uno se remonta al prontuario de Dualde, encuentra que en el año 74 es cuando inicia su carrera política, de la mano de la UOM, en esa época, siendo concejal de Lomas de Zamora, participando directamente en la organización de la AAA en Lomas de Zamora, siendo cómplice de lo que fue la masacre de Pasco, donde se asesinan a 5 jóvenes, 2 de ellos de 15 y 16 años, y después se dinamitan sus cuerpos para que no puedan ser reconocidos, y a través de una serie de maniobras que caracterizaron ese momento en nuestro país, termina siendo el intendente interino de Lomas de Zamora, digamos, ¿no? Entonces, rastrear esa historia de tipos tan nefastos como estos nos tiene que servir como pueblo para tener la conciencia real de qué son estas pseudo propuestas que se nos presentan hoy electoralmente, digamos, estos tipos tendrían que estar en la cárcel. Vos decías recién, Agustín, por supuesto que acompaño todo y todo lo que decís y todo aquello que se desconoce sobre este personaje nefasto. Vos decías que van a tratar de llegar. ¿Qué dispositivo se prevé para darle la seguridad democrática a un precandidato a la presidencia que hoy cierre su campaña en Luján, la capital de la fe? Mira, esta es la tercera vez que está planteando venir Dualde en torno a su candidatura a Luján. En el año 2009 estaba planteando venir a Luján en el marco de su candidatura también, y no vino al final porque anunciamos que le íbamos a escrachar. Y el año pasado vino y la verdad que lo escrachamos, vino a un restaurante acá, a la zona ahí de la Basílica, y fue un operativo enorme, digamos, ¿no? Lo más raro de eso era que el operativo fue montado por la policía bonaerense, ¿no? O sea, efectivos de seguridad, los cuales con los impuestos que pagamos todos los días, pagando la yerba, la comida y demás, le pagamos el sueldo a esos efectivos policiales, fueron a cubrir a este tipo nefasto. Y hoy, mirá, ya está circulando algún rumor que estamos tratando de confirmar que hay posibilidades de que puedan levantarlo esto. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero en principio nosotros vamos a organizar una columna y nos acercaremos lo más que se pueda hasta la Basílica, hacer bastante ruido para que sepa que estamos ahí afuera repudiando su presencia. Y sí, teniendo muy en cuenta esto que decís vos, que es el operativo que pueda montar ellos, digamos, ¿no? Claro. Porque también se sabe que hay sectores del sindicalismo más recalcitrante que apoyan a la candidatura de este sujeto tan nefasto. No sé, viste, como que sectores que están bastante acostumbrados al choque, a la confrontación, a ese tipo de prácticas, y la verdad es que de ninguna manera vamos a buscar tener algún tipo de enfrentamiento ni nada por el estilo. A las 19 horas, entonces, hoy convocado, pero existe esta chance de que Duhalde diga, no voy, una vez más, a Luján. Agustín, bueno, te estamos llamando por la tarde y seguramente me comunicaré con vos anoche para saber cómo resultó esto. Bueno, Rubén, muchísimas gracias a ustedes por el compromiso que día a día asumen desde la comunicación y por ser portavoces también de estas luchas que damos los de abajo, tratando de seguir construyendo la justicia y la dignidad para nuestro pueblo y para todos nosotros. Un fuerte abrazo, Agustín. Saludos a los compañeros y compañeras por allí, por Luján, del Frente Popular Darío Santillán. Convoca hoy a las 19 horas en Luján para escrachar al candidato Eduardo Duhalde en su cierre de campaña electoral que se realizará en esa localidad con vistas a las primarias del próximo domingo. La memoria imprescindible, dice la agencia Rodolfo Walsh, separador 10:50, y nos vamos a Capital Federal. Allí está un compañero. Basta de perseguir a Quebracho. Nos acusan. ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a indagatoria. ¿Fueron citados? Sí. Como obstrucción de la vía pública. Y de... Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que es acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, que hay manifestaciones siempre hay en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Si lo ubicamos a Juan Ledesma, basta de perseguir a Quebracho, está Juan Ledesma. De Luján, escuchando a Agustín, compañero del Frente Popular Darío Santillán, a Juan Ledesma, que participa en Correpe, que tiene más que una columna, ya es un integrante de esta radio, por lo que aporta y por lo que es, por lo que busca, por lo que propone. Está en Capital Federal la propuesta de hoy, es entender de qué trata la persecución a Quebracho y por qué Esteche podría ser condenado a prisión. Y los Duhalde, los Macri, los Blaquier, los Sovich, los Kirchner, están libres. Juan Ledesma, ¿cómo te va? Buen día. Hola. Hola, Coco. Hola. Coco, ¿me escuchás bien vos? Sí, estamos bueno. Viajando en el subte, por eso hay algunas dificultades para escuchar. Estamos yendo a Comodoro Py dentro de la campaña Basta de Persecución a Quebracho, dentro de este contexto que se viene dando en estos últimos meses. La persecución cada vez es mayor, ya que en estos últimos días, producto de distintas manifestaciones que han llevado a cabo los compañeros de esa organización, cuestiones que hoy este sistema y esta justicia analiza como delitos, son llevados nuevamente a una audiencia por marchar por distintas situaciones frente al FMI y contra el terrorismo israelita. Así que en ese contexto estamos dirigiéndonos a Comodoro Py para repudiar y para llevar adelante distintas acciones para frenar la persecución a estos compañeros, ya que esto es una política de Estado que no se da solamente en el marco de la criminalización de la protesta, sino que también se da en el marco de la criminalización de la pobreza, donde ya, como todos conocen, distintos casos de gatillo fácil se están dando de golpizas de la policía a los pibes de distintos barrios del conurbano y de la capital federal. En el programa Nunca es Tarde de Fernando, donde estás vos no participando, sino ya sos de ese programa, vas a ampliar, solamente agregar, añadir a lo que decías, que se espera la resolución de la Cámara de Casación sobre la condena que un tribunal podría imponerle a Quebracho, a Esteche, por protestar contra Sovich, sí, digamos, que es el asesino intelectual o el autor intelectual del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. ¿Sí? Sí, esa es una parte de las distintas causas que hoy se vuelven a reactivar, no solamente lo de Sovich, sino que hoy vamos prácticamente a ver otra causa que tiene que ver más que nada con el sionismo, ¿no? Claro, no, por eso dije, añadir a lo que vos decías, que es precisamente... Sí. En ese contexto que vos señalás, y ahora más que nada estamos esperando la resolución no solamente de la causa del sionismo, sino de lo que ocurrió con el escrache y la respuesta que tuvo esta organización y distintas organizaciones luego del asesinato de Fuente Alba. Así que estamos en comunicación, cualquier otro dato que tengamos y cualquier novedad que tengamos estaremos comunicándolo a la radio. Perfecto, Juan Ledesma, Coco, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias y nos estamos viendo en La Huella. Allí pasaba nuestro compañero Juan Ledesma. Un separador y te cuento cuáles son los delitos, más que delitos, las penas, perdón, sobre el peculado. Creo que tenemos algo de tiempo para compartir con ustedes las entrevistas realizadas con el concejal Mirko García, de FAP, Fuerza de Acción Peronista, y con la concejal María Melamed, de la Unión ProBoom. Estamos en tiempo, esto es Recorte Informativo, y estamos en una radio recuperada por trabajadores y trabajadoras. Dante, ¿me estás escuchando? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Ahí cuando Juan Ledesma hablaba de sionismo, lo pienso en el sentido de qué estamos diciendo, o qué queremos representar, o qué significa. Por ahí mañana o la próxima semana nos podemos adentrar, porque uno de los referentes del sionismo es el actual canciller Timerman. Y el sionismo es el culto de un estado totalitario, una forma de nazismo. Esto es el sionismo. Y basta de perseguir a Quebracho, es que en los últimos meses hay una catarata de causas que se reactivaron, como la de los delitos por marchar contra el FMI o contra el terrorismo israelí, contra el sionismo. Estamos hablando de esto. Segunda cuestión, aclaratoria, o por lo menos que dispara, es esto del peculado. ¿tenemos tiempo para hablar un poco más de peculado? Está. Vos me decís, tenemos tiempo. Bueno, a ver, el peculado por apropiación sería esto, es decir, por uso. Un ratito Festa usó la carpa de ANSES, que es la misma carpa que utilizó en los operativos que realizó en los barrios para la asignación universal familiar. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado, de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes de fondos para fiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 6 a 15 años. Multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. ¿Cuánto vale esa carpa? ¿Cuánto vale la carpa? Quien piense que Festa puede ir preso por una carpa es que está un poco loco. Ahora, que todo esto, porque la carpa se usó, sea una señal política para Walter Festa, que es el primer candidato del Frente Justicialista para la Victoria, Lista 2, que lleva como precandidato a Mariano West, constructor de este poder en Moreno de hace 16 años, y ya he dicho que es poder, y el poder es abuso, es impunidad, es corrupción y es aprovechamiento. Bueno, allí estaremos en una discusión y análisis político que hace más a lo partidario, pero también a la institucionalidad, la institucionalidad. En el día de hoy, al mediodía, según las explicaciones que nos brindaron, se estaría formulando la denuncia penal en el Juzgado Federal de Morón por el probable delito de peculado contra el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa. Razón, haber utilizado la carpa de ANSES para fines partidarios, esto es, utilizando las carpas para su propio beneficio particular en su carrera por ser concejal. ¿Para qué Festa es concejal? ¿Lo deseaba, no lo deseaba? Había establecido Festa para hoy una conferencia de prensa, sabiendo que el Consejo Deliberante iba a tratar esto. El Poder Ejecutivo descontaba que ayer se lograra lo que necesitaba antes de las primarias, que no hubiese quórum en el Consejo. Recibí un llamado aproximadamente 18:30, diciéndome, bueno, no hay sesión. Estábamos discutiendo aquí en esta radio, en la asamblea, una asamblea extraordinaria en la radio. Así que fuimos corriendo hasta el Consejo Deliberante porque nunca empieza a las 6. Y a las 7 ya había comenzado, 19 horas había comenzado la sesión. Se alcanzó el quórum y el expediente era una cuestión de tratamiento. Lo escuchaste en esta radio, Mirko García dijo basta, si le pedimos información a Bossio, ¿qué nos puede decir? Analicemos la denuncia penal, y la denuncia penal contra Festa la formula el Consejo Deliberante, con los 11 concejales que ayer levantaron la mano. Lo repasamos rápidamente. El autor del proyecto, Jorge Mendieta, Adriana Palacio y Mirko García, que junto a Mendieta hacen el interbloque, faltó Contreras. Allí tenemos 3, Mendieta, García, Palacio, del Acuerdo Cívico y Social. Estuvo Carlos López, Marcelo Argentino y Clara Mungay. Allí estamos en 6, ¿quiénes son los 5 fantásticos que le dieron la aprobación? No por ser exclusivos ni excluyentes, sino que hacen el número de 11. A saber, Joao, Coppola, Machado, Antonucci y Melamed. Allí están los 11 que ayer presentes en el Consejo Deliberante levantaron la mano en la resolución que establece una denuncia penal por el probable delito de peculado contra el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa. 11:02 minutos, tanda de la hora, y vamos al cierre de este programa. En la mañana de hoy. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios.

lo que es la estación de La Reja, generando inconvenientes lógicos y algunos no tan lógicos. Pero lo que es absolutamente lógico, no es un juego de palabras, es que no puede llegar hasta Victorica porque se afectaría la salida de los vehículos, las unidades de la empresa La Perlita. Y si hay que preservar algo, es a la empresa La Perlita. Nos estamos despidiendo de la mañana de hoy, en la operación técnica y puesta en el aire, la compañera Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Gracias por estar de ese lado. Mañana comienza la veda electoral y nosotros seguiremos haciendo el programa que hicimos en todo este tiempo. Recuerdo que mañana a la mañana van a escuchar ustedes un programa desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Es el programa, pero es una radio abierta, donde van a participar muchos compañeros y tendremos el testimonio de aquellas familias que han atravesado y atraviesan todo tipo de vulneración de derechos desde el único centro masivo de atención. Así que mañana a la mañana, desde la puerta del hospital, estamos transmitiendo recorte informativo. Y seguramente en la continuidad nunca es tarde. Será un día no de salud, sino de lucha. Nos vamos, gracias por estar de ese lado. Quédese en compañía de esta radio recuperada. Nos meten mentiras en nuestra conciencia. Claro que nunca olvidamos, que nunca firmamos las leyes de guerra. Claro que no hemos caído, seguimos cantando los que estamos vivos. Claro que algunos traidores antes de transar fueron buenos amigos, amigos. Pero esta noche, compañero, olvidemos lo malo. Tomemos un vino, si es bueno del pico. Bailemos la cumbia como se merece. Cantemos bien roncos la Mona Jiménez. Gritemos el gol contra los ingleses. Hablemos de amores pasados y de veranos sin rejas. Estamos cansados de andar trabajando 20 horas por día. Y no hay persona que niegue lo hostil y corrupta que es la policía. Claro, no tienen vergüenza, políticos falsos de pies a cabeza. Claro, el futuro es incierto, que a nadie le importa, que pocos se arriesgan. Pero esta noche, compañero, no hables de fracaso. Tócanse el tambor y guardemos tu tango. Cantemos canciones de nuestra infancia. Brindemos de nuevo que crezcan las panzas. Dejemos la prisa, moramos de risa. Hablemos de amores presentes y de veranos sin cuentas. Gringos en la Patagonia, dueños de la tierra, y hemos mojado las piernas en la inundación más triste del planeta. Claro que hay chicos durmiendo entre los escombros y un mundo tremendo. Claro que hay generaciones sin país, sin libros, sin suerte, ni abrigo, ni abrigo. Pero esta noche, compañero, a pesar de los diarios, te doy mi dolor, ayúdame a archivarlo. Escucho tu voz, ese cucumelo. Compárteme un pucho, te comparto el cielo. Y habite otro vino, que el día no llega. Hablemos de hueses perdidos y de veranos sin ciencia. Pero esta noche, compañero, no habrá más silencio. No quiero pensar en todo lo que hemos hecho. Cuando machadito limpiamos la mesa, golpeando paredes, llegar a la puerta, subiré lentamente a mi bicicleta, hablando de hueses perdidos y de veranos sin reglas. Y hablaremos de hueses perdidos y de veranos sin rejas.